actuaban como si ellos fueran mismo Krishna. Debido a la ausencia de Krishna, ellos se volvieron todos locas. Uno de la comenzaba de hablarle a la otra como si fuera ella Krishna. Pronto, todos ellos juntos se reunieron y cantaron, gritaban en nombre de Krishna, en voz muy fuerte, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna. Y así se movieron de una parte del bosque hacia otro, buscándolo a él, gritando su nombre. Realmente, Krishna es todo presente en todas partes. Él está en el cielo y Él está en el bosque. Él está dentro del corazón, mejor dicho, Él siempre está en todas partes. Las gopis por esto comenzaron a preguntar a los árboles y plantas sobre Krishna. Había diferentes tipos de grandes árboles y plantas pequeñas en el bosque, y los gopis comenzaron a dirigirse hacia ellos diciendo, querido Pipal, querido árbol baniano, ustedes han visto el hijo de Maharaj Nanda pasando por aquí, riéndose y tocando en su flauta. Él nos ha robado el corazón y se ha ido de nosotros. Si tú lo has visto, sé tan amable informarnos por qué dirección se haya ido. Querido Ashoka, querida enredadera Naga y Champaka, ¿ustedes han visto el hermano menor de Balarama caminar por aquí? Él se dice perecía de nosotros debido a nuestro orgullo. Las gopis estaban conscientes de la razón por qué Krishna de repente se desaparecía. Ellos podían comprender es que mientras que ellos estaban disfrutando con Krishna, ellos se pensaron de ser las mujeres más afortunadas dentro del universo. Y debido a esto, algún sentimiento de orgullo aparecía en ellos que a Krishna no le gustó, y por ello Krishna desaparecía inmediatamente simplemente para bajar el orgullo de ellos. Krishna no le gusta que los devotos sean orgullosos por el servicio que ellos hacen para él. Él acepta el servicio de cualquiera, pero él no le gusta que un devoto se ponga orgulloso y piense que él vale más que los demás. Si alguien en alguna ocasión desarrolla semejante sentimiento, Krishna termina cambiando su actitud para con este devoto. Los gopis entonces comenzaron a hablar con la planta Tulasi. Querida Tulasi, tú eres la más querida del Señor Krishna, porque tus hojas siempre están a sus pies de loto. Querida flor Malati, Malika, Jazmín, todos ustedes tocaron los pies del loto mientras que él caminaba por acá, este disfrutador trascendental. ¿Han visto a Madhava caminar? ¡Oh, árbol de mango! ¡Oh, árbol de yaca! ¡Oh, árbol de peras! ¡Oh, árbol de asana! ¡Oh, todas las planticas, árboles de bel y de kadamba! Todos ustedes son árboles muy piadosos porque ustedes viven en la ribera del río Yamuna. Krishna debe haber pasado por aquí, por este camino. Om Jnana Timinandasya Yananjana Shalakaya Shakshun Militam Jinitasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manuvistam Tapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadamitam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadhi Gaura Bhaktavinda Krishna se desaparece a las gopis. Mis queridos devotos, piénsenlo muy bien. Ahora, mis queridos devotos, la lección de esta mañana es la lección completa, concreta, mejor dicho, la lección más seria que hay. Es la lección del orgullo. Muy difícil para que uno se libere del orgullo. El orgullo puede ser tan grave que Krishna tiene que castigarte con su ausencia. Muchos devotos han hecho grandes servicios. Eso es sin duda. Yo he visto devotos que colectaron mucho Lakshmi para Krishna. Conozco otros devotos que son muy eruditos en las escrituras. Conozco otros devotos que cantan hermosísimo. Parecen gandharvas. Conozco otros devotos que tienen la capacidad de liderazgo de muchas otras personas. Pero ¿sabe qué? Cuando ellos se volvieran orgullosos por su capacidad de servicio, cuando ellos dejaron de ser humildes y cariñosos con los demás. ¿Sabe qué les pasó? Krishna desapareció de la vida de ellos y ellos se volvían, como dice la historia famosa, Purnamushiko Bhava. Otra vez se volvieron ratones. Ese es el famoso ejemplo que Srila Prabhupada nos dio. Del ratoncito que fue el yogi místico. El yogi le preguntó al ratoncito: ratoncito, dime por qué estás tan triste. Respondió el ratoncito: oh, yo tengo mucho problema con los gatos. No tengo paz ningún momento, siempre pienso en gato, gato me quiere comer, tengo que correr. ¿No me podrías hacer un gato también, siendo usted gran yogi? Yogi dijo: listo. Para complacerte, te haré gato en este momento. Le canto el mantra místico de transformación. Gracias, yogi. Gracias, maestro. Gracias, maravilloso. dijo el transformado ratón en gato, y salir a disfrutar la vida de gato. Pero no duró ni siquiera unas horas al regresar al yogui con una cara más depresiva que era para emocionarse. Ay, gatito, ¿qué tienes ahora? Yogui, ahora sí son los perros. Terrible, no me dejen en paz, tengo que saltar, los árboles ladran, no me dejen en paz, es horroroso. Sé tan amable, Yogui, que tan poderoso eres, hazme perro también. Bueno, mi querido alumno, ya que tú lo pides, pero serás. Gracias, maestro. Qué amable guru tengo. Voy a ver cómo se disfruta de perro. Perro salió, pero caminó hasta que el perro llegó al bosque. Luego volvía el perro donde el yogui. Y el yogui le dice, ¿ahora qué problema tienes? ¡Ay, no sabía que existe! Me encontré con un tigre. Escasamente me salvé la vida corriendo. Hazme tigre, por favor. Hazme tigre para que mis problemas se terminen de una vez. Bueno, dijo el yogui, tigre serás, tigre, para que no te puede molestar ya nadie. Ay, gracias, yogui. Usted es muy amable, estoy asombrado. Tigre serás, dijo el yogui. Y el perro se transformó en tigre. Mientras tanto, pasó ya bastante tiempo y el ratón, gato, perro, tigre no había comido. Entonces ya estaba con mucho hambre. Y el tigre estaba sentado enfrente del yogui y estaba haciendo... El yogui preguntó, ¿y ahora qué deseas? Ah, ¿ahora tú tienes ganas de comerlo a mí? Sí. Ah, dijo el yogui, muy interesante. Purna Mushiko Baba, otra vez serás ratón. Cuando la lujuria te ataca y comienza a perturbar tu mente devocional y le saque de la idea del servicio rendida y te pone en un plano mental, Purna Mushiko Baba, es una forma de Krishna de maciarte. Si la caída mental no resulta suficiente, te va a mandar una caída física para que no se enorgulleces. Krishna no le gusta devotos orgullosos. Krishna no tolera gente que da maltratos a otros devotos. Krishna no es indiferente con el hecho de que algunas personas no le presten atención a él y sus devotos. Krishna es siempre cuidadoso que sus devotos pueden avanzar realmente. Por eso la caída es un mazo. Yo me refiero aquí a caída de devoto. Cuando uno comienza, yo he visto muchos devotos que han pensado que ellos tienen derecho de dar maltrato a otros. a veces porque ellos son tan buenos, o a veces porque dan buen ejemplo. El orgullo es una enfermedad mental. Dambo darpa bimanas cha. Arrogancia. Orgullo. Feísimo. Por ejemplo, unos devotos deciden que vamos a ser muy austeros en la comida. Y comienzan de comer únicamente lo que cabe en un platico como este. Y cuando todo el mundo se pone a comer pasada, ellos ponen su platico y hacen la cara de austero yogi. Entonces viene la gente de pasada a darle pasada, dice, solo es. Le ponen el prasada. Ahora, mientras que comen lo poquito, el ego de ellos se está subiendo. Yo soy muy austero, extremadamente austero. No necesito más que esto. Y mira al lado el otro devoto con el montón de prasada. ¡Qué gratificadores! Todavía muy sensual. ¿Y cuántos dulces comen? Yo no como azúcar. Yo trasciende todo esto. Y así, esta es la primera día que comienzo con su mini dieta. El próximo día, ya está ahí. Soy yogui, serio. Y los demás, no me asocio con esta gente, gratificadores. El tercer día, es difícil ser un yogui, pero lo estoy intentando. No me dan mala asociación con ustedes platos. Así, cada día la falsa renuncia lo hace más miserable. Hasta que estalla. Se compra un plato así. No podía. Tranquilo, Prabhu. Ánimo, prasadam. Se acabó. Entonces, así le puedo dar miles de ejemplos que yo he visto con mis propios ojos. Cuando uno se piense un poquito mejor que otra, ¡estúpido! No hay razón de sentirse mejor que otros. Aquí lo acabamos de leer de Srimad Bhagavatam. Krishna no acepte esto. ¿Y qué tal? Me recuerdo cuando llegamos a la India la primera vez. Puros elefantes blancos. Caminamos por Mayapur orgullosamente. Somos la gente de Prabhupada. Como tenemos gran guru, somos grandes también. Claro, una camarota allá, devotos del siglo XX, modernizados, no como estos matajis sin zapatos. ¿Quién son ellos? ¿Qué están allá? ¿Usted ve a veces cuando estos matajis sin zapatos se tiran al piso y caen? Polvo de los pies de los devotos occidentales. Y el devoto pasa por allá, bien servido. Ellos nacían en familia Vaishnava. Ellos cantan Hare Krishna toda la vida. Tú hace 2 años detrás todavía estaban atacando a los animales a comérselos como el último tigre humano. Pero ahora ya andes orgulloso. así fue. Yo no estoy exagerando. Purnamushiko Baba. Después les tocó a las elefantes de volverse ratones otra vez. Porque solo habían sido elefantes por misericordia. Pero cuando ellos pensaron que era por poder propio, se desinflaron los elefantes y se volvían ratones. Increíble, inclusivo, devoto, que se sentían más autorizado y más capaz que Vaishnava Sanyasis de la India. Se chiflan. ¿Y qué les pasó? Cayeron a la desgracia. Cuando decimos otra vez se volvió ratón, suena como chistoso. Pero cuando yo digo otra vez drogadicto, otra vez homosexual, otra vez chiro de piso, otra vez en la calle, otra vez mendigo de la ilusión, otra vez televidente, no vidente. ¿Eh? Otra vez egoísta del mundo, el orgullo viene antes de la caída. No se lo olvides, por favor. Y esa caída duele mucho porque una vez habiendo logrado algo, volviendo a la desgracia, duele más que la muerte. Por eso si nosotros llegamos a tener buen servicio, confianza de nuestro maestro espiritual, cargos importantes entre los Vaishnavas, y uno piensa, uy, ahora soy la gran personalidad, y ya uno se pone a pasar regañando a los devotos, Krishna dice, ah, yo te dio a ti toda esa confianza solo para que tú regañes mis devotos. Gracias, no. Le saque la alfombra y te caes en el trasero. Las gopis de Krishna, las más amables, devotas puras, más queridas, mejor dicho, cuántas glorias hemos hablado de las gopis. A ellos les pasó que el orgullo Krishna les castigó. Ellos están en el nivel máximo de la devoción, pero Krishna quería dar un ejemplo. Nadie puede ser orgulloso. Nadie, nadie y nadie. El devoto líder es el que inspira con su ejemplo. El devoto líder es el que es amoroso. El devoto líder es el alma rendida. Eso es lo que tienen que entender. Nuestra vida espiritual pertenece a Krishna y no tenemos derecho de exigir nada. Todo es misericordia. Y no debemos permitir a nuestra mente que crear el propio ambiente del disfrute. No debemos permitir que nuestra mente permite que nos volvemos independientes. Por ejemplo, en la relación del maestro espiritual con el discípulo. El padre, el maestro, quiere que el hijo es muy capaz de actuar independientemente, para que el hijo puede tomar las decisiones correctas, aun cuando el padre no está a su lado. Mientras que el buen hijo nunca quiere ser independiente. Él siempre quiere ser muy pendiente y dependiente de ser guiado. ¿Y por qué el discípulo tiene la tendencia que quiere ser dependiente? Se capacita de volverse independiente. Cuando alguien no tiene el espíritu de dependencia, no puede ser independiente. Mejor dicho, el alma que crece es el alma independiente. Por ejemplo, cuando el padre, el maestro espiritual, sale del planeta, los hijos tienen que continuar independientemente por el camino correcto. Mientras el padre espiritual está vivo, no hace falta ser independiente, porque él te puede dirigir. Él te puede decir, hazlo así. Ah, bueno. Claro, durante la vida del maestro, él pone sus discípulos también en situaciones independientes para ver cómo ya han avanzado. Pero el discípulo no es que quiere ser independiente, él solamente quiere ser pendiente de la voluntad del maestro. Y luego él es capaz de ser representante de su maestro espiritual en cualquier parte y a cualquier hora. Caso contrario, si se vuelve caprichoso, Purna Mushikovava, otra vez vienen las reacciones a nosotros. Otra vez llega a la vida espiritual de nosotros. Las pruebas, las examinaciones. Nosotros debemos ser listos para pasar las examinaciones. Porque hay la escuela. Después de haber recibido tantas instrucciones, viene la examinación al ver si aprendiste algo. Entonces, no espere, por favor, que conciencia de Krishna es mucha enseñanza y nunca una examinación. Las examinaciones tienen que venir para que tú puedas crecer. Y el crecimiento es hacia la máxima humildad. ¿Orgullo? No. ¿Orgullo? Jamás. Orgullo bajo ninguna circunstancia. Yo respeto a todos. A mí, yo no pido respeto de nadie. Todo lo contrario. Yo mismo me hago recordar la gigante cantidad de deficiencias que yo tengo. Yo soy muy deficiente. Yo soy muy caído. Yo soy muy desamparado. Lo único que desea es la misericordia de Srila Prabhupada y servirlo completamente. Oh, cuando Krishna pone el dinero en nuestras manos, ¡qué dificultad! El Lakshmi pertenece a Krishna totalmente, es como Shri, la misma bella Shri, la opulencia. Cuando el Lakshmi, por ejemplo, viene a alguna persona al templo, dice, ay Prabhu, ay Maharaj, quiero donar $1,000 al templo. Y él dice, wow, $1,000 donación, Kijai, Kijai. Ajá, Kijai. ¿Para quién son estos $1,000? ¿Mm? ¿Esos son exclusivamente para el servicio de Krishna? ¿Qué tal tu maestro espiritual trae dinero, trae Lakshmi para usar un servicio? Tienes que cuidarlo cuidadosamente. Todo lo que Krishna da a un brahmachari pertenece al guru para el servicio de Krishna, porque el guru no tiene empresa de intereses personales. Y un grihasta estrictamente, a veces hay grihastas que se olvidan que Krishna mantiene a todos. Reciben algo y dicen, ah, bueno, yo quiso dar tanto el templo, pero ahora tengo tantos gastos, entonces mejor no da el templo. Quizás después, cuando gane mucha plata, le voy a dar más al templo. Justifiquen. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Entonces, primero dan poco, después dan nada, después están en la nada. Porque uno tiene que ser estricto. Si un grihasta tiene éxito, es por Krishna. Nadie, un brahmachari, griasta, vanaprasta y sannyasi, todos pertenecen a Krishna. Y todo lo que ellos son y que tienen pertenece a su Señor. Eso se llama iniciación. Iniciación significa yo pertenezco a Krishna. Sanatan Goswami un momento tuvo una idea de cometer suicidio por su cuerpo, era todo lleno de llagas. Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo, ¿qué idea loca tienes? El cuerpo tuyo no te pertenece. Este cuerpo tú lo entregaste a mí. No tienes derecho a matar el cuerpo, para nada, es mío. Y luego se curó y pasó esta prueba, ¿no? Así hay muchas pruebas en la vida. Imagínese Sanatana Goswami con llagas en el cuerpo. Es una pesada prueba. Entonces de repente en el parikrama se me mete un espino en el pie y yo, ¡oh! Nunca más voy a parikrama con tantos espinos que hay. Ah, no pasa la pruebita, ¿no? ¿Eh? Ya un pequeño incomodidad y ya tú no puedes más. Entonces no quieres caminar más, quieres que te carguen en palanquín el resto de la vida. ¿Eh? Y otros dicen, no, yo no voy así, yo me protejo. Pero cuando te proteges las pies, te golpeas la cabeza. ¿Eh? ¿Eh? No hay forma de protegerse. ¿Eh? Uno siempre va a recibir el golpe que se merece, por la cabeza o por los pies, o por donde sea. Uno debe ser cuidadoso de jamás volverse orgulloso. Y si otros son orgullosos, y si otros dan maltrato, ¿entonces qué? Entonces nada. Pobrecitos. ¿Mm? Pobre es el arrogante orgulloso, y rico es el que es humilde. Cuando el humilde se enoja, cuando encuentra el orgulloso, deja de ser humilde. ¿Eh? Cuando te insultan, puedes decir, Haripol. O puedes decir, yo soy muy humilde, pero ya que tú me insultaste así, te voy a decir la verdad. Entonces ya no hay ningún humilde en las dos. Están en la misma plataforma. Uno fácilmente se deja arrastrar hacia alguna actuación cuando se asocia con alguien en un plano mental. Pero el propósito es que debemos ser siempre ansiosos de actuar correctamente. Siempre debemos ser dispuestos de reconocer nuestros errores. y no de meternos en alguna caída o algún rollo de otra persona. Eso no hace falta. Imagínense, si el ejemplo de hoy son las mismas gopis, que son las estrellas de nuestra vida, son las guías en el camino. Ellos, al volverse orgullosos por tener Krishna al lado de ellos, Krishna las dejó. Y ellos mostraron un arrepentimiento que llegó a la locura de no aguantar más la separación de Sri Krishna. En esa condición se encontraron en este sendero las gopis. Cuando nosotros estamos en conciencia de Krishna, entendemos de que ese es un camino para llegar hacia el mundo espiritual. Y con orgullo no llega nadie. Hay muchas cosas que acontecen que van a frenar tu llegada al mundo espiritual. Y la vida espiritual es el sistema de eliminar todas las cosas que van a frenar tu llegada al mundo espiritual. Vida espiritual es el proceso de eliminación de todos los impedimentos que tiene uno, que lo frenen a uno de llegar al mundo espiritual. Eso, sistemáticamente dicho. Sadhana Bhakti, Lagatmika Bhakti. Todo lo que tú haces en el sendero de Bhakti viene con este fin, con este propósito, con este destino. Absolutamente todo. Entonces, ¿qué hace uno cuando el orgullo lo ataca a uno? ¿Qué hace uno cuando la ira lo ataca? ¿Qué hace uno cuando está a punto de maciar a otra persona? ¿Qué hace uno? Agarra tu japa. O agarra un esfero. Y escribe en un papel todo lo feo que tienes en la cabeza. Todo lo feo que quieres decir a otros ahora. Todo lo que sientes. Todo escríbelo en un papel y después cuando se pone cuerdo otra vez, póngase a leerlo otra vez. Para que sientas buena vergüenza por qué etapa mental estás pasando. Para que se da cuenta cómo Maya te tiene agarrado todavía. Cómo Maya te hace prácticamente desperdiciar la vida humana. Si no, Krishna te protege especialmente. En cierta forma podemos decir que nadie de nosotros ha sido capacitado para ser iniciado o algo así. Pero la misericordia de Krishna vino a nosotros que igual nos aceptan, igual nos permitían de entrar en este sendero. Pero mucho cuidado. Y sobre todo cuidado de no relativizar, que decía minimizar la voluntad de Krishna a través de tu guardián, tu maestro, o los Vaishnavas que te rodean. Como en el orgullo, siempre trate de apoyarse en algo. El orgullo no viene solo. El orgullo viene a través, yo no como tanto como tú comes. Yo conozco más sánscrito que tú. Yo nací en una familia de alta cuna. Y tú, simplemente, pobre hijo de barandero. ¿Eh? El orgullo viene respaldado por muchas cosas locas, pero reales del mundo. Conozco gente, estudiantes de Prabhupada, que estudiando sánscrito se sentían mejores sánscritólogos que mismo Prabhupada. ¿Se callan? Minimizar el maestro espiritual o los devotos que Krishna dio como compañía. ¡Ay, esta gente! ¿De dónde vienen? De Ecuador. Ese por ahí perdido, este paisito allá en la montaña, ¿no? Puras montañeros vienen de allá, ¿no? ¿Eh? Y los de Ecuador dicen, no. ¡Qué mentira! Porque nosotros tenemos dos categorías de ecuatorianos. Tenemos los quiteños y los guayaquileños. Y los de la montaña no entienden nada, dicen los guayaquileños. Y los de la montaña dicen a puros rumberos, los costeños. Ese no entiende nada. Y así en cada país, en cada pueblo, siempre esto, nosotros somos mejores que tú. Claro, yo soy extraordinario, porque yo vengo de baños. Cada uno se inventa algún tipo de justificación para su orgullo. El de la montaña se burla del desierto. Los que tienen agua se burlan de los que no tienen agua. Los que tienen oro se burlan de los que no tienen oro. ¿Ah? Racismo, fascismo, megalomanía, machismo, todas esas, yo soy mejor que tú. Y entre hombres y mujeres existe eso también, ¿no? Claro, lo que pasa es una tonta mujer, pues. ¿Eh? ¿Mm? Y las mujeres cuando hablan entre ellos sobre los hombres, tampoco es muy generoso el asunto, ¿no? ¿Eh? ¿Mm? Estos brutos ya lo conocemos. ¿Mm? Entonces, hombres, mujeres, blancos, negros, ricos, pobres, rusos, chinos, americanos, ¡ay, no! Y todos orgullosos. ¿Mm? El uno es orgulloso porque tiene pelo largo. El otro es orgulloso porque es pelado. El uno es orgulloso porque no es un Hare Krishna de estos que baila en la calle. El otro es orgulloso porque baila en la calle. Uno puede enorgullecerse de cualquier cosa. Y lo que a Krishna no le gusta, que sus devotos se ponen orgullosos. Algunas se ponen orgullosos por el color de su tela. Mira, ese es el color verdadero. Ese es químico, ese no es. Si tienes este color, tiene verdadera renuncia. No, con esa no funciona. ¿Mm? Pues una vez, Ramanuja Acharya hizo un experimento. Ramanuja Acharya tenía un discípulo que se llamaba Danudas. Ese Danudas era grihasta. Entonces, una vez él estaba sentado con su esposa al lado de un lago y tenía su brazo encima del hombre, su esposa. Y llegó Ramanuja Acharya por detrás con los sannyasis. Pero ellos, como estaban charlando, no se dieron cuenta de una vez. Entonces los sannyasis vieron a Danudas sentado con la esposa ya. Le dijeron, mira, está apegado, griasta. Oh, ¿eh? Entonces, cuando dando darsi dir cuenta che había gente detrás, wie un Gurudeva, y sus anillas, dando más hype, ¿no? De qué vergüenza. Hoy nos vio aquí sentado ahí, ahí, terrible. Entonces las anillas dicen, vea, un griamedi, un vishai, un gratificador, vea. Entonces Ramanujacharya sabía que es diferente, dice, bueno, venga aquí. A un brahmachari dice, vamos a hacer un examen. Mañana, cuando los sannyasis se van a bañar en el lago, mientras que están en el agua, tú tomes las ropas de cada uno y se los cambias del sitio. Los sannyasis son renunciantes, ¿no? No tienen muchas cosas, ¿no? Pues hoy en día tiene que hasta cargar un computador, está grave el asunto, ¿no? Claro, pertenece a Krishna, no a uno, ¿no? Pero sannyasi no tiene nada. Kamandula, danda, dos vestidos y listo. Entonces, el brahmachari fue cuando las sannyasi estaban allá haciendo sus mantras, mirando el sol, nació, él fue allá, tomó la ropa de uno, puso otra, la de eso allá, y se puso cambiadora. Cuando las sannyasis salían del agua, se secan, se fueron a su ropa, tomaron su ropa. ¿Dónde está mi ropa? Y como, ¡ey, usted tiene mi ropa! ¿Qué hace usted con mi ropa? Pero usted es la mía, y comienza toda una confusión por la ropa de las sannyasis, y al final resultaron peleándose el brahmachari sentado allá, muy desapegados, sí, están muy desapegados. Entonces Ramanujacharya dice, esta noche tú vas a la casa de Danurtas y quiero que tú robe lo que encuentres en la casa y me traes. Entonces el brahmachari dice, bueno, un servicio raro que Gurudev me dio aquí, ¿no? Entonces el brahmachari fue a la casa y miró, y Danurdas no estaba, pero la esposa de Danurdas estaba en la cama, durmiendo. El brahmachari miró, ¿qué voy a robar? No encontraba nada. No había nada. Era muy austero. Una estela en el piso. ¿Qué voy a robar? Una estela. Pero entonces él vio que la mujer tenía unas braceletes finas. Dice, uy, ¿qué? Gurudeva me dijo que tengo que robar algo, pues. Como está durmiendo, entonces él con mucho cuidado tomó las braceletes y se lo pasó. Y de repente, cuando sacó de la primera mano, la mujer dice, ¡ah! Y se dio la vuelta. Y se asustó el brahmachari y salía corriendo, ¿no? Entonces se escondía detrás de la casa para ver qué va a pasar, para decir a Gurudeva. Luego Danurdas regresó, el brahmachari escuchando. Dice, Danurdas, ¿dónde estuviste? Ah, yo estuve en el templo, Gurudeva me llamó. ¿A verdad, en el templo tienen problemas de plata? ¿Están en problemas económicos? No, dijo Danurdas, ¿por qué dice esto? Yo creo que sí. No, pero ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Porque uno de los brahmacharis del templo vino aquí y miró si encontraba algo para llevar. Yo estaba medio dormida y de repente él se me comienza a sacar las braceletes de una de mis manos. Y cuando yo me di la vuelta para que pueda sacarlos de la otra mano, él salía corriendo. Y Danurdas, ¿pero por qué no te levantaste y corriste detrás de él para dárselos? ¿Eh? Ay, qué pena, no me ocurrió. Entonces, el brahmachari así volvía al templo rápido a cuéntale a Ramanuja, a Acharya, lo que había visto. Y las sannyasis quedaron con una vergüenza. ¿Cómo quedaron de vergüenza? Entonces, sannyasis orgullosas, olvídeselo. Nadie debe ser orgulloso por nada. Si tú por razón u otra tienes algo, es por Krishna. Si tienes una bella esposa, es por Krishna. Si tienes conocimiento, es por Krishna. Si has colectado, es por Krishna. Si tienes una casa, es por misericordia de Krishna. El devoto nunca piensa, porque yo soy tan especial, porque yo soy tan destacado, porque yo tengo atributos que los demás no tienen. Espero que este mensaje les haya llegado a lo más profundo de su corazón, porque no se olviden. El dicho es, el orgullo viene antes de la caída. Y yo quiero ahorrarles esa experiencia. ¿Preguntas? Mahavegavati Didi. Y escuchamos que ellos son todos diferentes. I'll do it. Mahaprabhu dijo esto. So the question is, you see someone like Bhimasena, who was very, very, very eager to fight on the battlefield. Bhimasena estaba ansioso de pelear en el campo de batalla. Y él contaba a quien había matado. So it appeared that with his kshatriya nature, it appeared that he didn't exhibit those qualities of humility and meekness that we understand the devotee should have. Y aparentemente con esta mentalidad kshatriya, él no reveló o no mostró esta mentalidad vaishnava de humildad. So can you give an explanation of what actual humility means? ¿Puedes dar una explicación que realmente es humildad? Well, I think that question is answered by the Bhagavad Gita. Yo creo que esa pregunta ya se responde en la misma Bhagavad Gita. No, you can go on. Porque Arjuna no quería pelear. Pero finalmente, cuando recibí la orden de pelear, su humildad era de aceptar la orden. Y cuando él estaba peleando, peleaba igual que Bhima, no dijo, por favor, ¿te puedes meter la flechita? So, Kshatriya negocio es bien fuerte. And humility, humildad significa sumisión a la verdad. Pero no hablamos de guerras. No tenemos ninguna guerra ahora. No tenemos ninguna guerra. Nosotros tenemos la guerra contra Maya adentro. Y nuestra arma es el Mahamantra, el Sankirtan. Sé inteligentes para Prabhupada. Y hace cosas hermosas todos los días, de la mañana hasta la noche. Inundar el mundo con conciencia de Krishna. Eso es humildad. Por eso mejor no pensamos en Bhima. Pero Bhima también era muy amoroso. Solamente que Bhima se puso furioso cuando alguien lastimaba a un Vaishnava. Y Krishna tampoco le gusta. Krishna no le gusta cuando alguien da maltrato a un devoto. Inmediatamente hay problemas para él. Así la humildad es vinculada con la sumisión. La sumisión no es ciega. La sumisión es científica.